poetizar la vida como gesto, como decisión, como derecho, como acto de resistencia, pero al mismo tiempo de construcción de belleza. Poetizar la vida sin candidez, sin ingenuidad, porque la poesía es subversión, porque subvierte y revierte, porque nos pone a flor de piel. La poesía como poder, como fuerza, como derecho propio. Poetizar la vida porque la poesía nos pertenece, nos convoca, convoca a nuestro ser sensible, ese que somos y que casi siempre olvidamos que somos. Poetizar la vida porque ella nos recuerda quiénes somos en verdad, desde el silencio contra el bullicio, desde la belleza contra la fealdad y la chatura. La poesía como acto puro de libertad humana, la poesía como herramienta para sacar de adentro lo demás humano que tenemos. La poesía que no solo está en los anaqueles de las grandes bibliotecas o en las academias de letras o en los escritorios de los críticos del arte, sino en cada uno de nosotros y nosotras y a cada paso ahí, latiendo, agazapada, esperando despertar. La poesía nos despierta, nos hace estar atentos, rompe con todo lo que nos neutraliza y adormece. También por eso es subversiva, y esa subversión nace de la ruptura con la sintaxis, con las convenciones lingüísticas, con los lugares comunes, con el vacío de significación de la palabra. La poesía dice porque tiene algo que decir, más allá del tema. La poesía dice desde ese espacio de vibración acompasada, de belleza que es fluir, que es ritmo, que es musicalidad, y en ese solo gesto nos transforma. Nos saca de la inercia, nos empuja, nos echa a andar, nos pone frente a frente con nuestra propia belleza, nos hace parte, nos incluye. La poesía es la reina de la suma, la poesía suma, nos reconoce. En la selección de textos de Poetizar la Vida está puesta esta intencionalidad. Hay una intencionalidad consciente de lo que se pretende despertar. A sabiendas se seleccionan los textos, se sabe a qué se dirigen y a quién se dirigen. Por eso la radio es el mejor instrumento para esta intencionalidad. Y esta forma de aparecer, de sorprender, también es intencional. Esta forma de aparecer como si salieras del bullicio hacia el silencio y del silencio hacia lo bello que es de todos y nos pertenece. Poetizar la vida es mucho más que una expresión de deseo. Está ahí también para mostrarnos cómo poetizarla y nos dice que es posible porque de hecho la estamos poetizando en este mismo momento. Poetizar la vida es ímpetu, es una consigna solapada, es un grito, ¡ey, síganme los buenos! Vamos a poetizar la vida aquí y ahora, hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche. Ahí donde te encuentres, en tu casa, en la fábrica, el taller, la oficina, la obra, el estudio, ahí. Ahí mismo, donde estás ahora. ¿Por qué? Porque la poesía no es un consuelo, no es un adorno, no es un maquillaje, no es un adormecedor de conciencias, no nos lleva a olvidar lo que nos duele, nos lleva a aprender cómo hacer para construir belleza desde el dolor, desde la traición, desde la soledad, desde la descomposición. La poesía es un arma poderosa. No hay revolución sin poesía, porque la poesía misma es revolución. Poetizar la vida es una propuesta porque entra a las casas, irrumpe despertando la sensibilidad, recordándonos quiénes somos, nutriéndonos del elixir, del néctar que somos nosotros mismos, dándonos de comer belleza, esa belleza que todos tenemos dentro. Por eso funge como un despertador, un espejo. Hola, mira quién sos, nos dice, y se va. Es como un chistido, un chasquido, una chispa, sí, una chispa con que encender el fuego propio. Nos mantiene alertas, atentos, y al ser cortitos y al aparecer varias veces al día, consigue ese objetivo y no da tregua a la chatura. No creo en los temas, sino en los contenidos. Cualquier tema puede tener contenidos adentro. Los temas son excusas para abordar contenidos y el contenido principal de Poetizar la Vida es la belleza que surge del amor humano, del amor por lo humano. Poetizar la vida, porque es la manera que tenemos los humanos de brillar con brillo propio y ascender como el ave fénix de las cenizas de la chatura y el marasmo de la muerte. Entonces, ¿qué es la poesía? La poesía es metáfora, es paradoja, la poesía es imagen inagarrable. ¿Acaso nosotros no somos eso también? La poesía está ahí para recordarnos quiénes somos. Por eso empodera, porque la conciencia del ser empodera, me empodera y te empodera. No es fácil arrear a una manada empoderada. Arrear, mentir, violar, burlar, manosear, pervertir, deshacer, romper, destruir, dañar, ningunear, someter, obstruir, desmotivar, convencer. No es tan fácil. Entonces, ¿qué es poetizar la vida? Bocaditos de un manjar que nos pertenece y que no tenemos que ir a comprar al supermercado o al almacén. Abre caminos, nutre, desempolva, ofrenda, identifica, homenajea, concientiza, nos hace recordar, mete fuerza, valida, quita miedo, resplandece, conecta con el misterio, brilla otra vez, induce a soñar, arde, da permisos, riega, habilita, siembra, construye, acaricia, convoca, acuna, suma, ennoblece, sincera, limpia. Es como una batería de primeros auxilios para el alma. Y cuando digo alma, digo conciencia, porque somos almas conscientes de nuestra existencia. Energía pura y poderosa, desbordante y amatoria. Poetizar la vida porque a eso vinimos y porque eso somos. Poetizar la vida porque podemos. Poetizar la vida porque se nos da la gana. Poetizar la vida, ponerle un sentido, una intencionalidad. Poetizar la vida, reacomodar el timón y redirigir el rumbo. Poetizar la vida, ponerme al mando con el gorro de capitana, de capitán, al frente de mi propia embarcación. Poetizar la vida, recobrar la brújula y continuar en la dirección deseada. Poetizar la vida, abrir las compuertas de la imaginación y tomar la vida por asalto. En definitiva, poetizar la vida es abundancia y buen vivir. Poetizar la vida es suma camaña, el vivir bien de las culturas originarias de nuestra América.